Claudio Loaiza, secretario del Sindicato Interempresa de Servitran. Bueno, por una vez más queremos hacer un llamado a la comunidad. Que no vuelva a suceder este tipo de cosas. Cuidemos los recolectores de basura. Los chicos nos han parado en esta pandemia. Tenemos que darnos cuenta como comunidad, como usuario, de que tenemos que cuidarlos a ellos. Esto sucedió ayer en el sector de Rabo Alto, específicamente en la población Santa Norma. Un vidrio en una bolsa no identificada, gracias a Dios. El colega ya se está recuperando en su casa, no fue mucho, pero se hace el llamado a la comunidad porque nosotros rechazamos tajantemente esto. La verdad es que da impotencia porque ¿cómo no podemos entender? Somos todos grandes para poder entender de que la basura tenemos que separarla. Vidrios aparte, identificarlos en una cajita. No cuesta nada, no cuesta nada. El único trabajo que tenemos que hacer como usuario es sacar la basura. Pero tenemos que separar las cosas, lo que sea cortante. Porque hay personas que recogen la basura. No son animales, no son robots, son personas comunes y corrientes que pasan corriendo a sacarle su basura de su domicilio.